presente el contador Álvaro Sierra. Hoy con un temita, la verdad que está buenísimo. Hay una nota ahí en el Heraldo que está muy buena para seguir, que tiene que ver con 20 años no es nada, titulada, que tiene que ver con la comparación con la última. Hubo otras crisis, pero la última gran crisis de magnitudes importante, que recordemos, fue la del 2001. Empezar a comparar esta actualidad con esa. Le damos la bienvenida. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Acá aprendiendo un montón con este mic, la verdad que está buenísimo. Está bueno por las repercusiones que nos llegan al programa y la verdad que vamos entendiendo mucho más de lo que tiene que ver con la economía y la finanza, y eso está bueno. Y el tema de hoy, la verdad que está buenísimo, Álvaro. Bueno, sí, eso que mencionabas tuvo que ver más que nada con un análisis, una nota que armamos la semana pasada, justamente por lo que mencionaba en la introducción de esta cuestión, ¿no? Que ya hace tiempo que muchos nos preguntamos si en realidad hoy la situación de recesión que está pasando el país, estamos ante un escenario similar a lo que fue la crisis del 2001, que fue una de las crisis más importantes que tuvo el país durante toda su historia, y que, bueno, fue una crisis que fue reciente, que muchos, por lo menos de nuestra generación, la pudimos ver y la pudimos comprender, ¿no? Como una cosa ver una crisis cuando uno tiene 10 años y otra cosa cuando uno tiene 30 años y tiene la capacidad de poder dimensionar y acordarse muy bien que fue la crisis del 2001. Entonces, esa nota... Aparte, Álvaro, para agregar, con un desenlace terrible, fatal, con víctimas en un conflicto social importantísimo, más allá de los números netamente de la economía. Claro, por supuesto, por eso justamente el 2001 fue esa crisis, ¿no? Sobre todo no solamente económica, sino social, que... donde, bueno, la gente exclamaba el que se vayan todos, y ahí hay un cambio muy fuerte a nivel del país después de esa crisis del 2001, obligó a varias reformas importantes, que si bien, vamos a decir, siguen quedando los problemas que nosotros siempre decimos, ¿no? Los problemas de fondo, los problemas estructurales que tiene la Argentina y que son la verdadera raíz de por qué el país no logra salir de esta situación de crisis, recesión recurrente, algunos años de crecimiento. Todos sabemos que si bien la economía es cíclica, esto no quiere decir que, o aquellos que pregonan que cada 10 años esto sube y después baja, tampoco están así. Entonces, basta con ver la historia, por lo menos de los países desarrollados, ¿no? Sí. De los países que hoy tienen una mejor calidad de vida. Yo creo que son los ejemplos concretos para ver un poco por qué en este contexto globalizado y complicado, porque también debemos decirlo que el mundo está en una situación complicada, la pobreza sigue aumentando, y estas son cuestiones que tienen que uno ir tomando en cuenta, ¿no? Y justamente en esa nota nosotros lo que hicimos fue comparar algunos datos. Por ejemplo, medíamos la pobreza, cuánto fue en el año 2002, que es cuando llegó al pico más alto, y la pobreza en esos momentos tocó el 60% y la indigencia un 26%, o sea, el 86% de la población era pobre o indigente, lo cual es peor todavía, ¿no? Y bueno, si uno ve los valores de cómo cerró el año 2023, perdón, la pobreza fue del 41,7% y la indigencia 11,9%. Por lo tanto, en materia de pobreza e indigencia, si uno lo compara con el 2001, estamos mejor. Otro dato que tomamos fue el coeficiente de o índice de Gini, que es un coeficiente que sirve para medir la desigualdad de los ingresos, ¿no? Que ese indicador va de 0 a 1. Si uno llega al valor de 0, es el caso de igualdad absoluta. Y el 1 es el extremo, ¿no? O sea, vendría a ser la desigualdad. Si tomamos en cuenta ese índice, vemos que en el 2002 el coeficiente fue de 0,538 y en el 2023 fue de 0,446. Uh-huh. Por lo tanto, ahí también, si tomamos en cuenta este indicador y lo comparamos con el 2001, también vemos que hay menos desigualdad en los ingresos. Uh-huh. Y otro dato que tomamos, fueron tres indicadores, es el tema del PBI en términos per cápita, donde en el año 2002 el PBI per cápita era $2,579 y en el 2022, que es el último que tenemos, ya estaba a los $13,650 en términos de PBI, ¿no? Uh-huh. O sea que lo que significa, al tener un mayor PBI en términos per cápita, una mejora en términos de ingreso, de capacidad adquisitiva y, si se quiere, de calidad de vida, ¿no? Uh-huh. O sea que, por lo tanto, si tomamos en cuenta estos tres o cuatro indicadores, podemos concluir que, si comparamos el 2001 con respecto a cómo estamos hoy, hoy estamos lejos, aunque parezca mentira, de el 2001, pero también debemos decirlo que los distintos indicadores económicos y sociales que hoy tenemos en el 2024 también reflejan valores preocupantes, ¿no? Álvaro, vos también analizás el tema de la desocupación y es como que en estos tiempos, ¿no?, en comparación con aquel 2001, la sociedad estaba como más contenida, si querés llamarle, ¿no? En aquel momento, o más organizada, si querés llamarle planes sociales, trabajo, menos los porcentajes de desempleo eran mucho mayores en aquel 2001. Esto también juega un rol clave, ¿o no? Sí, por supuesto. En el 2001 o 2002, que fue cuando toca los valores más altos, la tasa de desempleo era del 19,7%. Y actualmente más o menos estamos en el 7 y pico. Uh-huh. Y a esto debemos agregarle lo que mencionaba, que actualmente hay muchos planes sociales, distintos programas sociales, que tienen, si bien tienen destinos específicos, ¿no?, determinadas finalidades, lo cierto que detrás de estos planes, obviamente lo que tienen como objetivo principal es evitar futuros estallidos sociales. Seguro, es decir, que hay una diferencia cuando lo medimos en términos de desempleo. También el desempleo era mucho mayor, pero aparte también tenemos, hoy a la actualidad tenemos muchos programas sociales que llegan a la gente y que de determinada manera estos planes sociales es como que garantizan, ¿no?, que no haya conflictividad social. Uh-huh. Así que hay una diferencia importante si nosotros también lo medimos en términos de desempleo. Seguro. Y Álvaro, un datito más para después analizar también qué pasaron estos 20 años. Esto de lo que pasó en el 2001, aquel, ¿te acordás?, llamado por Domingo Cavallo, el corralito tuvo un impacto fuerte en la comunidad en aquel momento. Hoy estamos alejadísimo de una realidad, ¿sí o no? Bueno, sí, la realidad es muy distinta. Yo no me gusta decir muy muy muy lejos o muy cerca, porque ahí está, mejor, sí. La realidad, la economía es muy muy dinámica, muy cambiante, los escenarios son distintos, el mundo es distinto, no es el mismo mundo de hace 20 años. Lo que sí nosotros reflejábamos justamente que en estos 20 años, mientras el mundo está en lo que es la industria 4.0, o sea, lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, la automatización, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la robótica, mientras el mundo, o sea, los países desarrollados están en estos últimos años justamente apuntando ahí a la innovación, a la tecnología, en la Argentina nosotros seguimos dando vueltas discutiendo cuestiones como las relaciones laborales, que datan de 1974, o sea, estamos hablando más de 60 años, discutiendo el sistema tributario, si más progresivo o menos progresivo, el famoso tema del federalismo, bueno, y que hablar todas las cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo, seguridad, bueno, estas cuestiones que son los problemas estructurales que tiene el país, y que estamos en, no salimos de eso, no resolvemos ninguna de estas cuestiones de fondo, y bueno, son años que el país va pasando y va perdiendo, ¿no? Y esto marca un retroceso que cada vez uno se ve más lejos de la posibilidad que tiene el país de ser un país desarrollado, porque como siempre lo decimos, si hay un país que tiene potencial económico, recursos humanos, como para ser un país de primer mundo, es la Argentina. Tal cual. Ahora, estamos estancados, y bueno, esa nota en definitiva lo que apuntaba como conclusión es que fundamentalmente nosotros no consideramos que la Argentina esté en una situación o que los problemas de la Argentina tienen que ver con los problemas económicos. Creemos que el problema en realidad argentino es el sistema político argentino, y empezando por el tema de la tan postergada reforma política, que es lo que permite todas estas cuestiones que pasan, ¿no? Que cuando uno va a votar no sabe, la gente no sabe qué concejal vota, qué diputado, qué senador, porque hay una lista sábana que surgen de las estructuras partidarias. Bueno, ese sistema anacrónico de la boleta de papel, que en la mayoría de los países ya no existen, es una cuestión que no podemos seguir en 20 años, 30 años atrasados. O sea, tenemos que dar ese paso. Así que Álvaro, esta nota salió hace 15 días, Pablo, un hecho importante es que el gobernador Frigerio anunció esta semana la reforma política. Y bueno, eso quiere decir que hay una lectura correcta del gobernador, que por donde hay que empezar es por acá. Hay que tocar el sistema político argentino, y como siempre lo decimos y lo vamos a repetir para que esto quede, no hay posibilidad alguna de que nosotros tengamos estabilidad económica si no tenemos estabilidad política. Sí, y que se puedan aplicar políticas económicas a por lo menos mediano y largo plazo. Pero lo que te quería marcar, que me parece muy interesante y que yo te vengo siguiendo en los análisis que haces, es que vos decís, si no es casi una cuestión de banderas políticas, porque alternancia hubo y tuvimos en la Argentina, pero seguimos fallando en eso. O sea que hay un sistema, ¿no? Decir, che, yo quiero invertir, pero si en 4 años se me da vuelta todo, desalienta también un poco eso, ¿no? Totalmente, porque justamente si uno analiza la democracia argentina en las últimas décadas, uno ve que hubo alternancia en tener los partidos. Acá gobernaron desde la alianza liderada por el radicalismo, frente a alianzas de extracción peronistas, como fue el kirchnerismo en su momento, durante muchos años, llegaron hasta gobernar partidos nuevos, como primero fue el PRO y hoy La Libertad Avanza. O sea que no podemos decir que ahí falló el tema de la alternancia del poder, ¿no? Porque todo lo contrario, funcionó desde ese punto de vista bien. Lo que sí, vamos a decir, estos partidos, cuando llegaron al poder, quisieron mantener el status quo total, entero, como estaba. Nadie se animó a tocar ese status quo. Bueno, el mensaje y por la cual Milei gana contundentemente fue justamente esto, romper el status quo. Eso fue fundamentalmente su discurso de campaña, y es lo que ni bien asumió, trata de demostrar a la gente que todas estas medidas que él está tomando, uno las puede compartir o no, o más o un poco menos, según qué tipo de medida estamos hablando, pero no se discute, o que él tiene esa mirada, que hay que ver si esto, bueno, estamos hablando de una realidad o meramente declaraciones, ¿no? Pero el mensaje de él es justamente romper ese status quo. Álvaro, y otra cosa que está buena que vos planteás en la nota, a modo de ser de cierre, comparás con lo que puede ser un país hoy, potencia como es Estados Unidos, pero manifestás que Estados Unidos atravesó una gran crisis y a partir de ahí vinieron reformas que después terminan jugando su rol para transformarse hoy en una potencia desde todos los puntos de vista, ¿o no? Claro, por eso la nota concluye justamente con eso, ¿no? En el mundo, redondeando un poco en términos porcentuales, tenemos, cuando hablamos de países desarrollados, países importantes, con buenos niveles de calidad de vida, es más o menos un 20% de los países, ¿no? Del otro lado está el 80%, entonces la nota termina justamente mencionando esto de que crucemos el puente y seamos, estemos dentro de ese 20%, y tomamos como ejemplo lo que fue Estados Unidos, que no hace 100 años, cuando fue la crisis del 29, del año en el año 1930, fue una de las peores crisis que tuvo Estados Unidos. Sí, y sin embargo, el sueño americano, el famoso sueño americano, lo pudieron cumplir. Y por eso lo que apuntábamos nosotros, que cuando hablamos de la Argentina potencia, tal vez si se dieran estos procesos, si el sistema político argentino se pusiera de acuerdo, cuando hablamos del sistema político argentino tenemos que tener claro que no es solamente el gobierno, es el gobierno y la oposición, seguro. Son todos. Uh-huh, es decir, si acá hubiera un verdadero acuerdo político, un consenso en avanzar en la reforma política, como lo acaba de anunciar el gobernador, que se espera para fin de este año que se pueda avanzar en Entre Ríos, lo cual sería sumamente importante, porque esto no es una cuestión solamente de la realidad nacional, sino también de la realidad, ni que hablar, más todavía se da en los gobiernos provinciales. Uh-huh, seguro. Que seamos una provincia que nosotros podamos dar el ejemplo y una de las primeras, y que esto se convierta en una realidad, no va a dejar de ser una muy buena noticia también para nuestra provincia, ¿no? Sin Entonces duda. Ese sueño de Argentina potencia, como termina la nota, tal vez no está tan lejos como uno espera, porque uh-huh. la Argentina en realidad, como tiene un potencial muy importante, su proceso de recuperación es mucho más rápido que cualquier otro país. Uh-huh. Solo lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, aunque no es tan sencillo, por supuesto, pero de eso se trata más que nada, ¿no? Álvaro, obviamente que tiene una continuidad este tema. Viste que varios políticos, si querés llamarle, o referentes políticos, han manifestado este gran acuerdo nacional, pero nunca se da. Esa es el tema. Pero te quiero llevar a cómo estás viendo este escenario de lo que está pasando con la ley ómnibus, pero puntualmente te quiero preguntar sobre el pacto de mayo, que supuestamente el gobierno querían llegar ya con la ley aprobada. Te quiero preguntar cómo estás viendo todo ese escenario. Bueno, acá volvemos siempre a lo mismo, Pablo. Fíjate que el cómo vamos, si uno analiza cómo estamos hoy con el tema del pacto mayo, bueno, uno de los primeros obstáculos que tiene que sortear el gobierno es tratar de que la ley base sea aprobada en el Senado, ¿no? Y bueno, hoy eso no se sabe, porque hay distintas versiones. Por el lado del gobierno, que aparentemente tendría algunos votos para que esta ley sea aprobada en el Senado, y por otro lado se habla que la oposición estaría cerrando los números para que o haciendo algún tipo de modificación, lo que implicaría que la ley vuelva a la Cámara de Diputados, uh-huh. y ahí seguimos en la discusión y seguimos sin cambiar nada. Por lo tanto, siempre volvemos a lo político, ¿no? Al problema político, al problema de los consensos, al tema de los extremos, a la famosa grieta. Siempre caemos en lo mismo. Y el pacto de mayo, obviamente, primero requiere de que la ley, porque así lo fijó el presidente, es como que puso como condición que para poder firmar el pacto de mayo tenía que salir a aprobar el Congreso la ley base, ¿no? Una ley muy discutida, una ley que en su principio contenía más de 600 artículos, que reformaba sistemas tributarios, uh-huh. laborales, un montón de cuestiones que en una ley son absolutamente inviables. Y bueno, esa ley se fue puliendo, quedó en 200 y pico de artículos. De igual forma, yo creo que la forma de cómo haber encarado la reforma de esta manera, cuestiones que llevan mucha hora de debate, no fue la mejor, ¿no? Uh-huh. También debemos ser conscientes que los tiempos que tiene el gobierno nacional tampoco son muchos. Entonces, no es fácil, vamos a decir, hay que analizar y hay que tratar de ser objetivo en ese sentido. Pero bueno, primero tiene que darse esta cuestión de que sea aprobada la ley, y después lo importante del pacto de mayo es que haya un verdadero consenso con todos los gobernadores, ¿no? Esto es importante, que no es que el presidente se junte con 10 o 14 gobernadores y se firme este pacto de mayo. Este pacto de mayo tiene que ser un pacto donde estén todos los gobernadores. Si bien cuando uno ve los puntos del pacto de mayo, Pablo, sí, en realidad no es que uno está viendo algo novedoso, inclusive más de uno de los puntos que están en el pacto de mayo son cuestiones que están ya garantizadas en la propia Constitución Nacional. Es decir, el pacto de mayo habla de 10 puntos que son la inviolabilidad de la propiedad privada, eso está en la Constitución. El equilibrio fiscal también está en la Constitución. Después, bueno, incorpora el tema de la reducción del gasto público a niveles históricos, dice, y establece como un indicador, que para mí eso es muy difícil que se pueda cumplir, y lo cual es tremendo, de bajar el gasto público un 25% del PBI. Eso es enorme, esa magnitud, y es mucho más fuerte todavía ese porcentaje, lograr ese porcentaje del ajuste que se viene haciendo en la actualidad. Después habla de libertad de los argentinos, el respeto a la Constitución Nacional. Obviamente vivimos en un país democrático, donde el apego a las normas, y ni que hablar a la principal norma, que es justamente la Constitución Nacional, seguridad jurídica y lucha contra la corrupción, promoción de la inversión y el empleo, educación de calidad y formación integral, federalismo y descentralización. O sea, todo esto de cualquier partido político, derecha e izquierda, están todos de acuerdo. Estos puntos acá no se discuten. Ahora, cuando uno tenga que desarrollar cada uno de estos puntos, ahí va a estar el tema. Aquí, cuando hablamos de seguridad jurídica, lucha contra la corrupción, ¿a qué nos estamos en realidad refiriendo? El tema de la promoción de las inversiones y empleo, ¿qué cuestiones vamos a modificar o vamos a avanzar, ¿no? Entonces, después está esta cuestión, es decir, cuando se abran estos puntos, ¿cuál es la línea que por donde quiere ir el gobierno nacional? Y lo bueno es que de estos puntos vamos a ir surja de la discusión con los gobernadores, y que esto no sea una cuestión de imposición del gobierno nacional, donde hoy los gobernadores están un poco de rehén de esta cuestión de la dependencia que tienen de los recursos, sobre todo los recursos que no son coparticipables, que son, es mucha plata, todo lo que tiene que ver con los recursos discrecionales, con los ATN, bueno, todos esos fondos, con la plata que venía para la obra pública. Es decir, en realidad el pacto mayo no tiene que surgir como un condicionamiento, sino que tiene que surgir como un consenso. Bueno, justamente hablamos de federalismo, de cómo sería la mejor forma de distribuir estos recursos entre la nación y las provincias, seguro, ¿no? Seguro. Álvaro, ¿y qué te genera? Porque viste que se ha generado mucha polémica en torno a esto de las inversiones, ¿no? De la llegada de inversiones con proyecto a 30 años, que uno está siempre de acuerdo con la llegada de inversiones, pero varios sectores hablan de ciertas cuestiones que tendrían un impacto negativo para el país, como el tema del blanqueo, de cómo acceder a los insumos, cómo tributar también. ¿Cómo estás viendo eso, Álvaro, puntualmente? Eso del RIGI, como le dicen. Bueno, fundamentalmente a lo que yo voy es que para mí es fundamental cuando se hacen cambios, es la forma en cómo se hacen los cambios. A veces las ideas pueden ser muy buenas, pero si la forma es la equivocada, la que elige el gobierno, bueno, esa idea en la práctica termina teniendo resultados negativos. Yo creo que ahí es donde el gobierno nacional tiene que afinar un poco. Ahí está. Y tiene, o sea, tiene que haber una mayor participación indudablemente de los gobernadores, tiene que haber una cuestión de mejores relaciones desde el punto de vista institucional entre lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso, la Justicia. Es decir, no podemos estar permanentemente las 24 horas con peleas y apretes. Y en ese caso, el que tiene que tomar el bastón es el Poder Ejecutivo Nacional. Yo creo que, bueno, está bien, también tenemos que decirlo que estamos ante un partido que nos gobierna hoy, que es nuevo, con gente que recién, mucha gente recién, por lo menos lo que tiene que ver con el sector público, está teniendo experiencia. Bueno, eso hace que muchas de estas cosas estemos yendo ida y vuelta, y bueno, las cuestiones no salgan como deberían salir, o que salgan a media, ¿no? Yo creo que falta escucharse más entre todas las partes, y que ojalá que este pacto de mayo sea el puntapié de justamente de todo esto que estamos hablando, ¿no? Nosotros reclamamos la reforma política, reclamamos mayor institucionalidad en el país. Bueno, tal vez el pacto de mayo sirva para eso, más allá de su contenido, sino que, bueno, sirva para demostrar que puede ser el puntapié de ese camino, ¿no? De trabajar en no hay que pensar que esto va a ser imposible en la Argentina. En algún momento debemos hacer el clic y tener otra forma, vamos a decir, de cómo manejar la política argentina. Yo creo que ahí está el desafío, y el pacto de mayo puede marcar una cuestión, porque a ver, la economía tiene que ver con la confianza, con las expectativas que la gente tiene, ¿no? Que los mercados, en definitiva, los mercados son la gente, y el pacto de mayo puede servir si en realidad, vamos a decir, se juntan todos y con los gobernadores sale un acuerdo de unanimidad. Eso va a mejorar sustancialmente la cuestión institucional del país, y fuera del país va a tener un mensaje muy potente, muy fuerte. O sea que, vuelvo a insistir, más allá del contenido de lo que dice el pacto de mayo, el solo hecho que podamos ver al mundo que tuvimos un acuerdo donde están todos los gobernadores, donde son de distintos partidos políticos, nos deja hacer un mensaje muy fuerte, y yo creo que es lo que está necesitando el país. Por lo tanto, muchos preguntan si en realidad el pacto de mayo, desde el punto de vista económico, es tan importante o no, y es muy importante, pero no por las medidas económicas que puedan derivar del pacto de mayo, sino justamente por esa parte del consenso y de mostrar a un país que está más unido que dividido, ¿no? Sí, está bueno, ¿no? Así como lo que vos hablas de confianza, para mí está buenísimo eso que analizás. Un paro como el de ayer también genera esta desconfianza para las inversiones, ¿o no? Te digo que el pacto también podría resolver estas cuestiones, ¿o no? Bueno, sí, por eso acá entra todo la bolsa, ¿no? Por un lado, la situación es apremiante. Es cierto que hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Eso hace que los gremios empiecen a movilizarse. También debemos decir que el comportamiento, o sea, la sociedad no ve tampoco mucha representación en gran parte de la dirigencia sindical. Entonces, bueno, son todas esas cosas que hay que ir viéndola. Es decir, la pregunta está si también es el momento de esto de hacer paro, ¿no? En un país que está entrando en una recesión económica importante, nosotros no vemos que el país se recupere de la manera, como se dice, ve corta, ¿no? O sea que caemos y va a empezar a crecer fuertemente. La Argentina, haciendo las cosas bien, yo creo que va a empezar a recién empezar a crecer en el 2025, y lo va a hacer a un ritmo lento, y como lo han hecho la mayoría de los países del mundo. Es decir, cuando en realidad empezaron a tener crecimiento sostenido. Más cuando uno analiza y uno, ¿qué es lo que quiere? Crecimiento sostenido, o sea, que el crecimiento sea perdurable en el largo plazo, no que crezcamos dos meses y al tercer mes de vuelta para abajo. Y bueno, los crecimientos sostenidos, basta leer la historia económica de los países del mundo, lo han hecho en procesos de 20, 30 y 50 años. Nadie creció de un día para el otro. Y cuando pasó eso de crecer de un día para el otro, así también de un día para el otro cayeron esos países. Álvaro, te pregunto porque fue, me parece, una noticia fuerte en el día de ayer, que tiene que ver esto de los pagos que fueron negados tanto por las energéticas, las petroleras, y también por los mercados mandaron señales, que tiene que ver el pago con bono de deudas. ¿Se puede hacer un pequeño análisis de esto, Álvaro? Y bueno, sí, eso tiene que ver con los pagos con Bopreal, que es el bono que se le da a los mecanismo de ir pagando esa deuda. Y bueno, obviamente el mercado está viendo, eso no es una cosa, si hablamos, no es lo ideal, ¿no? Entonces esa noticia, vamos a decir, cayó mal en los mercados, eso fue la principal razón por qué los bonos, después de este periodo de crecimiento, los bonos argentinos crecieron desde que asumió el presidente Milei un 100%, y es su primera caída, fue en el día de ayer como consecuencia del anuncio de esta medida. Y bueno, justamente acá es cuando uno empieza a ver ciertas inconsistencias, ¿no? El gobierno logró en su primer cuatrimestre lograr que el país esté equilibrado desde el punto de vista fiscal. La discusión de gran parte del mundo de la economía es justamente, hay muchas dudas de que el equilibrio fiscal sea sostenido, o sea, sea sostenible, ¿no? Es decir, si bien a base de un ajuste fiscal importante el gobierno logró el equilibrio, hay muchas dudas porque al mismo tiempo entramos en una recesión que el gobierno también buscó que haya recesión para enfriar la economía y poder bajar la inflación. Uh-huh. Ahora, desde el propio Fondo Monetario Internacional, desde muchas consultoras, economistas importantes, están viendo que el ajuste fue demasiado. Uh-huh. Y la recesión, por lo tanto, está entrando muy fuertemente. Ahora estamos viendo todos los días que hasta ahora esto no sucedía. O sea, el problema que veníamos teniendo, más que nada, la tasa de desempleo no era tan alta, y el problema mayor era la pérdida de poder adquisitivo, o sea que teníamos salario bajo. Pero ahora entramos a la otra fase, que es el sector privado empieza a expulsar trabajadores, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Formales. Y bueno, eso, cuando empieza a suceder eso, estás ante una posible antesala de una crisis importante con la conflictividad social también importante. Y bueno, yo creo que hay serias dudas, el mercado ya empieza a ver serias dudas si en realidad este superávit fiscal es sostenible, o sea, se va a poder mantener, ¿no? Y cuando el principal problema que tiene es que al entrar en recesión económica, la recaudación, los ingresos, tanto nación como provincia y municipio, empiezan a caer muy fuertemente, que es lo que, si uno escucha al gobernador o a los intendentes, hablan de una caída en términos reales en este primer cuatrimestre de más del 24%. O sea, estamos hablando casi la cuarta parte de su ingreso. Seguro, no es un número menor. Entonces, cuando entras en recesión, caída de la recaudación, y para lograr el equilibrio fiscal, que el presidente dice que eso no se negocia, tenés que hacer más ajustes, entonces sea más ajuste y tenés más recesión. Entonces, si tenés más recesión, de vuelta, caída de la recaudación. Entonces, como tenés caída de la recaudación, mayor ajuste, entras en un círculo vicioso que obviamente el resultado final va a ser muy muy negativo, ¿no? Bueno, todas estas cosas son las que rápidamente el gobierno tiene que, en este primer semestre, que yo creo donde se juega muy fuertemente el presidente Milei, tratar de que, como él mencionaba, que cuando estemos cerrando el primer semestre las finanzas estén equilibradas, que se hayan fortalecido el nivel de reserva, que fundamentalmente, que el riesgo país siga bajando, para que la Argentina en el segundo semestre tenga capacidad de endeudamiento. Uh-huh. Y para eso tiene que bajar el riesgo país. Hoy estamos en 1.200 puntos y tendría que bajar a 600. O sea, tiene un recorrido largo todavía para seguir bajando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, son muchas cosas que están pendientes, que uno la ve muy, que están atadas entre pinzas, y en el medio de esto, la conflictividad política que hay hoy, ¿no? Uh-huh. Que la dirigencia política en su conjunto no logra todavía ponerse de acuerdo, por lo menos los temas importantes del país. Uh-huh. 5 o 4 ejes que deberíamos estar todos de acuerdo. Perfecto. Brillante, Álvaro. La verdad que muy clara. Bueno, cuestiones que nosotros por ahí queremos entender, pero nos cuesta explicarlo, vos lo haces claro, así que buenísimo. Te agradezco un montón. Y bueno, esto la seguimos. La verdad que se pone interesante. Bueno, Pablo, como siempre, a disposición. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo, Álvaro. Y bueno, vamos a seguir hablando de economía y finanzas. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, gracias igualmente. Ahí está. Terrible análisis, Pablito, no. Terrible análisis.